durante la pandemia se dio algo parecido en las costas del río de Puyén y seguramente en otros lugares también, y es estas extensiones de los alambrados o de algunos lotes o de algunos territorios privados en las costas del río que nos impiden el acceso, y eso se profundizó durante la pandemia. Vamos a hablar de uno de esos casos en Rincón de Lobos, al final del callejón Guaira. Solía haber un acceso a Costa del Río, que de hecho el municipio de El Hoyo lo incluía en sus recomendaciones turísticas. Pero durante la pandemia empezaron a aparecer unos containers ahí en la bajada al río. De un mes a otro pasó a haber de 3 a aproximadamente 15 containers, o al menos 15 containers, y generando la preocupación de los vecinos del barrio. En las últimas 2 semanas sacaron un modesto alambrado que había conteniendo algunos animales y lo cambiaron por otro tipo de alambrado, un poco más alto, estos con rombos, que impidiendo claramente el acceso. Bueno, por este tema, para ampliar sobre este tema, vamos a estar hablando con una vecina de Rincón de Lobos, porque sabemos que otro vecino solicitó una inspección a la municipalidad para que haga una inspección ocular. Entonces queremos ver qué pasó en esta inspección, se juntó gente. ¿Estás ahí, vecina de Rincón de Lobos? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola, buen día. Hola. Bienvenida a La Minga de Alas. Gracias. Bueno, hice una buena introducción. Sí. Bueno, me alegro. Queremos empezar a hablar entonces a partir de la concentración de vecinos que hubo en ese lugar, a partir de la solicitud de una inspección de un vecino a la Municipalidad del Hoyo. Entonces tenemos entendido que fue planeamiento, catastro y gente del Instituto Provincial de Agua. Sí. ¿Nos querés contar qué pasó en esa inspección? Sí, el día, ¿cuándo fue? El lunes. Ese que pasó, que era 30 de agosto, ¿entiendes? Uh-huh. Bueno, nos acercamos, algunos vecinos, ya sea de acá, de Rincón de Lobos, pero también se acercó gente de otros lugares de la comarca, ya que la playa que hay al final del callejón Guaira era una playa pública. Y bueno, lo que pasó fue esto, ¿no? Antes de contar específicamente qué pasó el lunes, lo que nos dio el botón de alarma fue esta cuestión del alambrado alto, romboidal, que realmente negaba, digamos, el acceso con un portón gigante. Y bueno, por eso es que se hizo el llamado a la municipalidad. Y con quienes hablamos, porque la gente del Instituto Provincial del Agua no estuvo en la inspección ocular, sí llegaron a la zona y aparentemente fueron a hablar con el dueño de la chacra, pero con quienes estuvimos realmente acompañando la inspección fue con Catastro y con planeamiento del municipio del Hoyo. Siendo que este sí. Instituto Provincial de Agua es el ente que tiene que garantizar que al menos tiene que haber 35 metros de distancia entre el río y la construcción. ¿No es así? Claro. Y no estaban ahí, no participaron de esta inspección. Claro, totalmente. Ajá. Bueno, cuestión que empezamos a caminar, o sea, lo que se le empezó a marcar a estas dos personas del municipio fueron como 3 ejes fundamentales, que uno es directamente el tema del ingreso y, bueno, la obstrucción por parte de este alambrado y por parte de este portón, pero además hay otras dos cosas más. Una, bien lo que decías vos, del tema de las construcciones, de las casas, que en realidad no están garantizando el espacio entre la costa del río y la próxima construcción. Lo que hay que dejar claro es que el Código Civil establece una restricción de dominio a los propietarios que tienen acceso a las costas, digamos. O sea, no es que por tener un terreno ahí pueden hacer lo que quieran hasta el río. Ajá. Sí o sí tienen que dejar 35 metros, que es un... el lugar público, digamos. Ajá. Es libre el acceso a esos lugares. Eso por un lado. Segundo, lo que nombraba la señora de Catastro era que antes de haber hecho cualquier construcción, que igualmente lo que los dueños se jactaban es que ellos no hicieron una platea, sino que pusieron pilotes y apoyaron los containers arriba, que supuestamente ellos habían averiguado y eso estaba bien para hacerlo. Pero lo que sí le exigía a Catastro es que antes de haber empezado cualquier obra, tendrían que haber presentado el proyecto a la municipalidad, haber esperado la habilitación y haber puesto en ese proyecto cómo es que iban a hacer con los desechos cloacales, porque tampoco es que está muy claro qué es lo que va a pasar con eso. El gran temor acá es que sea un proyecto turístico. Claro. Que en habitacional, realidad, digamos, porque... Sí, en realidad eso, nos, más allá de que a nosotros nos pueda molestar en relación a las libres costas y que no haya, que sea libre para todos y que no haya proyectos turísticos puntuales, si lo hace sobre los medios que le dicen que tiene que hacer, es su terreno y en eso lamentablemente no nos podemos meter, digamos, todavía está existiendo una propiedad privada y eso lo puede hacer. Lo que sí es que porque haya eso, no quieran tender a privatizar la costa. Eso sí no lo vamos a permitir. Queda claro. Y bueno, y el último eje que también le estábamos marcando a estas personas del municipio fue que acá en Rincón de Lobos, particularmente en esta chacra y en otra del costado, hay un área protegida de pitras, que eso se encarga, digamos, Bosque de la Provincia. Y las construcciones que se están llevando a cabo son muy cercas de esta área, que al mismo tiempo está habiendo talas indiscriminadas de las pitras, están habiendo quemas. También se incorporaron álamos, cosa que un vecino lo que marcaba bien era que el álamo, sabiendo cómo es la propagación, va a interferir en el ecosistema de un bosque de pitras. Por lo tanto, eso también, digamos, afecta a lo que sería el entorno que estamos teniendo acá. Ahí va. Entonces hay tres situaciones que estamos analizando a partir de esto. Por un lado, la obstrucción al ingreso a la playa del río, la playa pública. Por otro lado, que es una zona, que la zona de Rincón de Lobos es un área protegida de pitra. Y por el otro lado, es que que no las llamamos construcciones, porque como dijiste son pilotes con container, pero bueno, ya están instalados ahí. Están a menos de 35 metros. Bastante menos de 35 claro. metros, que es lo que reglamenta la ley, la norma, que es lo que debe haber una construcción del río, la distancia entre el río y esa construcción. Entonces son tres situaciones que nos hacen abrir los ojos ante esta situación de un alambrado impidiendo el acceso. Claro. Ajá. Lo que sí, justamente cuando estábamos haciendo, acompañando, digamos, la inspección ocular del municipio, hicieron presentes los dueños, que en realidad son los hijos del dueño, pero que tienen esa parte del terreno. Y lo que dijeron fue que, bueno, que nunca iban a cerrar, que iban a dejar abierto, que si había que hacer modificaciones las iban a hacer. El tema es que, como sabemos bien cómo funciona esto de palabra, no nos quedamos tranquilos, o sea, queremos saber bien cómo se van dando las cosas. Dijeron que en estos días los iban a citar como para que vayan y presenten el proyecto de las construcciones que están haciendo y vean cómo van a hacer con el tema, porque es real que tienen animales y no pueden dejar directamente abierto porque se pueden escapar los animales y va a generar un problema en el barrio. Eso es real. El tema que de ahí a poner un alambre romboidal alto que obstruya directamente el paso... Hay una enorme diferencia. Sí, y también la otra es que, bueno, también... quita las ganas de ir a pasar un rato al río, ¿no? Sí. Tanta también. Construcción al lado del río. Totalmente. Lo que sí también contar y acotar, que no es menor y que me parece que es lamentable, digamos, teniendo en cuenta que, bueno, el dueño de la chacra es un señor mayor, la verdad que capaz ya no está tan en contacto con los vecinos del barrio, y los hijos de este hombre viven en Comodoro, por lo tanto no saben quiénes vivimos acá. Lamentablemente les hicieron llegar un comentario que iban a venir camiones con una patota para patotearlos, destruir los containers, qué sé yo, y es una estigmatización constante a lo que serían los vecinos de los barrios incendiados, porque esa patota iba a venir de los vecinos de los barrios incendiados. Por lo tanto, me parece que hay que poner un parate acá, bajar la estigmatización, entender que acá somos gente que realmente que estamos en contacto permanentemente con el bosque, con los ríos, y que no por que pase, digamos, una cosa así, que nos impidan el paso a un río, vamos a de repente hacer un quilombo zarpado, y que la verdad que la gente de los barrios incendiados no son lo que ellos quieren decir que son, digamos. O sea, también me parece que hay que solidarizarse con eso. ¿Cómo aprovechan para meter todo en una misma bolsa y meter estigma social, defensa de los intereses de la propiedad privada, todo junto, ¿no? Totalmente, y por eso es que nos encontramos con una visita de la policía en esa misma sección ocular, digamos. Que efectivamente no nos hicieron nada, fueron a ver, y lo que sí hicieron fue sacarnos fotos de las patentes de los autos que estaban ahí. Uh-huh. La verdad que yo lo veo más una provocación lo que hacen, y eso, profundizar un estigma, que realmente sentirse amenazados ellos, digamos. Uh-huh. Bien, clarísimo. Aprovecho para compartir un mensaje que nos llega desde la Radio Participación, que dice: buen día, cumpas, recuerden que dentro de esa chacra donde están los containers hay un bosque nativo de pitras, como bien decíamos recién, o sea, un pitranto milenario donde crían vacas, ovejas, tanto dentro de esa chacra como la chacra vecina, que también cría vacas y caballos, donde claramente los renuevos son comidos y rotos. Otra suma la denuncia y luego añade: en relación a esto, el municipio lo sabe y por eso pone un cartel gigante en la entrada del callejón. Gracias sí, por ese aporte. De hecho, aquí también otro mensaje nos llega, una foto del portón diciéndonos: este es el portón. También aquí agradecemos la imagen. Uh-huh. Ah, tremendo portón. Un claro impedimento al acceso. Falta el cartel de propiedad privada prohibido pasar. Solamente falta eso. Sí, de hecho estuvo ese cartel, pero que lo han sacado. No sabemos si los mismos propietarios o si ha ido gente a sacarlo. Eso realmente yo no tengo esa información. Uh-huh. Pero bueno, sí, había una clara intención de privatizar, por más de que en la inspección este señor se haya jactado de que no, que en realidad no iba a pasar nada, que la presa iba a estar abierta. Bueno, ajá, eso es lo que vamos a ir viendo con el tiempo, y vamos a ir a defender, sea como sea, el ingreso al río. Ajá. Y lo que sí hay que ver es qué va a pasar con las construcciones, también teniendo en cuenta que el IPA tiene que ser el que determina. También hay una cosa ahí, que el IPA le pasa la pelota, digamos, al municipio, a los municipios en general, de la provincia. Cuando decimos IPA es el Instituto Provincial de Agua. Yo aclaro porque para que se entienda mejor. Sí, perdón. Sí. Son los municipios los que tienen que hacer determinar lo que es la línea de ribera, la línea de evacuación del río y la línea de crecida. O sea, nosotros entendemos que lo tiene que hacer el IPA por ser el Instituto Provincial del Agua, pero el IPA le pasa la pelota a los municipios para que ellos hagan la determinación esa. Uh-huh. Entonces, al pasarse la pelota uno entre otros, como que no termina sucediendo nunca lo que tienen que hacer. Uh-huh. Y empiezan a pasar estas cosas. Y también no nos olvidemos que el Instituto Provincial del Agua es el que le entrega en bandeja la habilitación a las mineras para que usen el agua y contaminen, digamos, todo, y vaya justamente un detrimento, digamos, ambiental en la provincia. Por lo tanto, tampoco es que confiamos plenamente en el Instituto Provincial del Agua de Chubut. Uh-huh. Gracias por traer toda esta unión tan rica en análisis. Bueno, de nada. No sé si hay alguna más pregunta o no sé. Por este lado no. Sí, ¿cómo se sigue a partir de ahora? ¿Cómo podemos hacerle un seguimiento para defender nuestro derecho de acceso a las costas? Bueno, se le ha presentado ayer o antes de ayer una nota al municipio y al área de ambiente como para, notificando lo que está pasando acá en el Callejón Guaira, pero también lo que está pasando en el Pedregoso, que también hay otra chacra que puso un alambrado, que en definitiva tiene que ver con esto de... cuando vos no te sentís invitada a entrar, claramente está privatizado, digamos, porque por más que vos vayas Y el señor te diga, sí, no, pero podés pasar. Si vos te encontrás con ese portón que ven en la foto, no vas a pasar, fue un mensaje de propiedad privada. Por lo tanto, hay que ver de qué manera se puede poner o un cartel que diga acceso público o lo que sea, para que realmente nos sintamos invitados a entrar y hacer uso, digamos, de la recreación en el río. Entonces, esa fue una nota que se fue al municipio. La semana que viene se manda otra nota al IPA para que nos entregue un informe de la inspección que hizo. Que bueno, el otro día no se hizo, pero en algún momento van a tener que hacer una inspección para determinar esto de los metros de las construcciones. Uh-huh. Y por otro lado, sí estamos viendo de hacer una nota para incluir a Bosques de la provincia para que actúe en relación a lo del área protegida de las pitras. Uh-huh. Bueno, muchas aristas y muchas preocupaciones, sí, a partir de este alambrado puesto ahí. Nos proponemos continuar profundizando sobre este tema y seguir los pasos que nos quieras compartir en las acciones que hagan. Bueno, cuando tengamos claridad en cómo sigue, vamos a estar ahí comunicándonos. Bueno, hablando de claridad, te agradecemos la claridad con la que explicaste y presentaste la situación. Bueno, muchas gracias a ustedes por informarse e interiorizarse, digamos, en estos temas y darlo a conocer a toda la comunidad acá de la comarca. Por favor. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Chau. Chau. Bueno, hablábamos con una vecina de Rincón de Lobos ante una situación extendida, la situación, pero en este caso particular, sobre el impedimento al acceso a las costas del río Epuyén, con construcciones que no cumplen con la normativa de la distancia de 35 metros desde el río, con construcciones en una reserva protegida de pitras, árboles milenarios, y bueno, de obstrucción al ingreso a la playa. Esos son los tres ejes que analizamos a partir de este alambrado que apareció. Llegan más mensajitos al 802315 respecto de esto. Dicen que pusieron muchas veces el cartel de propiedad privada, pero los vecinos lo sacaban, así que sus propios dueños se encargaron de no ponerlos más. Del lado del desemboque pasa lo mismo con el famoso camping Las Pitras y otras familias que se han adueñado de las costas, así que esto no es nuevo, ya que el camping no deja pasar a nadie si no pagás. En fin, lo mismo pasa en Puerto Patriada con el camping El Faro, así que es una tarea difícil sacarle la careta al municipio del Hoyo, ya que todas sus costas están saqueadas bajo su autorización. Agradecemos la radioparticipación. Son las 12:06 ya del mediodía. Vamos con una canción. Exactamente. Tengo una curiosidad que no